Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos al día más chévere de la semana, ¿sí o no? Yo sé que ustedes estaban esperando este jueves, no te ahueques. ¿Sí o no, mi querido Dieguito? Buenas tardes, presente, Diego Javier. Así que bienvenidos a un jueves, no te ahueques. Esto es el mejor programa del mundo, la verdad. ¿Quién te va a desahuecar como nosotros y quitarte lo ignaro que tienes por dentro? Bienvenidos, Cami, ¿cómo te va? Hola, chicos. Salude a su invitado, presente a su invitado. Presente al amigo. Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sebas, bienvenido a este programa Entre Líneas. Usted preséntese, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? Soltero, casado, divorciado, como yo, soltero, insociable. Buenas tardes con todos, chicos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Les he escuchado ya bastante tiempo por Cami, así que más o menos sí estoy en son con el programa. Nada, gracias por la invitación y pues veamos qué nos depara el futuro. El futuro. Oh, qué lindo. El día de hoy en el Hablando Duro Duro, hoy les traje un acertijo fácil y uno difícil. Dos. A ver, ¿cuál quieren? El de la Cami primero. Ya, vamos con el facilito. No, ya ves. En un cajón hay 22 calcetines azules y 37 negros. Ya, tienes que sacar un par de calcetines a ciegas. ¿Cuántos calcetines tienes que tomar para armar un par? Y el siguiente es... ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ni una vez en 100 años? ¿Qué dijiste? No, no, no. Así no se dice. Tú estás hablando mal. A ver, nuestro querido Sebas, ilústrenos en este día, en este Hablando Mal. Hay muchas cosas que decimos o no entendemos referente a esto. O sea, nos comentabas que tú estudias relaciones internacionales. ¿Y cuál es la diferencia entre un canciller y un embajador? Que... No sé, vamos a la embajada y le decimos buenos días, señor canciller. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor embajador. ¿Cómo le va? Soy yo, usted o ellos. O la persona que nos atiende en la embajada no es el embajador, ¿no es cierto? No, la persona que básicamente nos atiende a nosotros en los consulados. Okay. Es miércoles el consulado. Básicamente, el embajador lo que hace es... una representación como que administrativa internacional del país al que está representando. Y pues el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Entonces básicamente la diferencia sería... el canciller es el representante de los asuntos internacionales dentro del país. Es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es del ministro de Relaciones Exteriores. Sí, el canciller es del ministro de Relaciones Exteriores. O sea, es la misma persona. Es the same. Ajá. Ay, o sea, ay. Canciller es igual a ministro de Relaciones Exteriores. Canciller es igual a ministro. Como cónsul es igual a... El cónsul, los consulados son básicamente como que extensiones de una embajada. Por ejemplo, para que me entiendan un poquito más. Digamos que la embajada es la matriz y los consulados son como que sucursales. Sucursales, exacto, sucursales y en otras provincias. La matriz, por ejemplo, el consulado va a estar, por ejemplo, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, depende de las necesidades que tengan en cada provincia. En cambio, la embajada va a estar siempre dentro de la capital, de la capital del país, y pues esta en sí va a contener todo lo administrativo en cuanto a temas de relaciones internacionales entre los dos países, sea el caso. ¿Y en todos los países hay embajada? Básicamente no tan grandes, pero siempre en todos los países va a haber una representación internacional del país. Entonces, cuando nosotros no podamos acceder a algún tipo de derecho por ser extranjeros, o digamos nos fuimos de viaje y nos pasó algo, y digamos que en ese país tal no hay embajada, siempre vamos a tener como que por derecho nuestro una representación internacional ahí que nos va a ayudar a acceder a todos estos derechos que nosotros tenemos en sí. O sea, si en ese caso no habría una embajada, ¿habría un ministro del exterior de su país que nos puede ayudar a nosotros? No, ¿no? Una representación administrativa. En ese sentido, lo que haríamos sería acceder a esta representación administrativa del país, y pues con esto se daría paso a que haya como que una conexión con nuestro país para acceder a los derechos que en sí han sido vulnerados, porque para eso existen las embajadas, y pues para establecer relaciones bilaterales entre los dos países. Creo que queda un poco más claro. Bueno, algo así, creo que es un poco confuso en este tema. Pero yo he escuchado en algunos lugares, en esto del debate, cuando una persona nace, y siempre he querido preguntar eso, cuando una persona está en el avión o está en... Creo que en el avión, que es como los casos que han puesto en internet con un montón de memes. Es que cuando una persona está en el avión y da luz o un bebé nace, ¿cuál es la nacionalidad que tiene? ¿Cómo se resuelve este problemilla? Esto es como que un tema de bastante debate, pero creo que hay emergencias. Por ejemplo, a las mujeres que ya están bajo ciertos meses de gestación, pues ya no les dejan volar por estas mismas situaciones porque genera conflicto. Vaya a salir del guagua en el avión. Exacto. Pero hay algunos casos de emergencia y se han dado, y el derecho internacional es súper específico en eso. Y pues básicamente se debe a la administración de cada país. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido, ni siquiera cuando nacen dentro de ahí, pues se les reconoce como nacionales hasta pasar por un proceso. En cambio, en Estados Unidos es totalmente distinto. En Estados Unidos, ya cuando naces dentro del territorio, ya eres nacional de por sí. Entonces, esto bajo el principio de jus soli, que es un principio de derecho internacional, y que se en español es del derecho del suelo. Entonces, cuando tú naces en cualquier territorio, pues tienes automáticamente la ciudadanía, pero depende también de cada país y de lo que cada país establezca dentro de su constitución o de sus leyes internas, la verdad. Entonces, lo que se generaría un poco de controversia sí es cuando el bebé nace en aguas internacionales. Entonces ahí entra unas cosas mucho más grandes de derecho internacional público, que los padres son los que tienen que hacer los trámites, y en sí en la cédula y en su pasaporte siempre va a salir que ha nacido dentro de un avión. O sea que vas a quedar marcado en American Airlines. Exacto, algo así. Y es súper chistoso porque a los bebés que han nacido ahí, pues les han dado pasajes de por vida en las aerolíneas que han nacido. Entonces, es que ¿cuál es la probabilidad de que nazcas en un avión? Los casos que se han presentado básicamente han habido, por suerte, de los niños, pues doctores dentro de ahí, entonces han podido nacer con todas las facilidades. Pero básicamente es debido a emergencias y los bebés han nacido antes de tiempo. O a su vez la madre se ha hecho, lo que hubo un caso hace bastantes años, que una madre se hizo ya las pruebas y todo y salió que no estaba embarazada y total terminó dando a luz dentro del avión. Entonces, ay, mira, no sabía que estaba embarazada. No me había dado cuenta. Pero tú pasas, o sea, cuando vas al aeropuerto pasas a través de las máquinas, te hacen un escáner y... Es que eso te digo, eso fue hace mucho tiempo. Ahora los controles dentro de los aeropuertos es mucho más como que controlado, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces sí, hay más control y o sea, pues si estás... no es fácil acceder a un país. Ah, pero y hablamos de esta misma, como hablamos de la natalidad y de estos problemas que conlleva. Pero si hablamos como de la mortalidad, y si hay una persona, lamentablemente, y puede pasar, de que le da algo en el avión o en otro... Hablamos primero de un avión o en el caso del avión o en un aeropuerto. ¿Cómo se procede en este sentido? en este sentido, lo que pasaría a colación sería como que una relación bilateral entre las embajadas de los países para que el cuerpo en sí pueda ser repatriado, porque el cuerpo, si es que nació en avión o si es que murió en un avión o si es que murió en un aeropuerto, ya tiene una nacionalidad preestablecida, y pues ahí deben los familiares también deben hacerse cargo de como que de reclamar el cuerpo, y en sí esto genera como que un desarrollo bilateral entre las dos embajadas, en las cuales se ha generado como que pues el conflicto en sí. Ah, ya. Oye, ¿y cuáles son las competencias de un, de lo que veníamos hablando antes, ¿no? De un embajador, y cuáles son las competencias de un cónsul? Las competencias de un embajador es básicamente el ámbito administrativo diplomático. Él se encarga de representar al país en otro país en el que esté. En cambio, el cónsul es básicamente para los trámites. Entonces, nosotros vamos a sacar la visa a la embajada de Estados Unidos o al cónsul de Estados Unidos, y pues ahí nos encontramos con el cónsul, que nos ayuda haciendo la entrevista y todo eso. Eso es el cónsul. Y el embajador, en cambio, es este que mantiene las relaciones, la diplomacia y todo este tipo de cosas. Pero hay embajadores en cada país. O sea, por ejemplo, hay embajadores de Ecuador, qué sé yo, en México, embajadores de Ecuador en Colombia, embajador en etcétera, etcétera. Sí, tenemos un representante internacional por cada país. Y también hay una embajada. Sí, en muchos casos sí. En los casos que no, pues ya les dije que hay algún tipo de representación internacional del país que estamos accediendo. O sea, pero aquí también hay la representación de todo, pero no son muchos países como para estar todos viviendo en todos. ¿O cómo es la cosa? Es que hay unos países que tienen como que más territorio, por así decirlo, porque bueno, en la embajada se establece que es territorio de cada país. Ajá. Entonces, algunos países tienen oficinas, algunos países tienen casas, algunos países tienen... Depende de cada país y depende de la administración de cada país. Entonces eso sería por eso, la verdad. ¿Qué onda la osa? O sea, se supone que si el... Digamos, pongamos la embajada, si no me equivoco, es la que está aquí en la... En la... En el lado del Parque del Arbolito. Que no conocen bien, la de Egipto. ¿La embajada, ya? Es la embajada de Egipto. Eso se supone que ya es suelo extranjero, ¿no es cierto? Eso no es parte del Ecuador. Sí, en las embajadas se lo considera ya suelo internacional. ¿Y si es que yo me parqueo ahí y me multan? Tiene que multarme. Es que hay protocolos para eso y no creo que te dejen parquear normalmente ahí. Por lo general ese espacio está súper como que reservado para los representantes del país, entonces no creo que te puedas parquear, a menos de que sea súper de noche y como que no necesiten el espacio, pero no te puedes parquear ahí, no creo que puedas acceder fácilmente porque no es público en sí, entonces. ¿Y hay lugares a donde Ecuador simplemente no tiene representación? Siempre, como les dije anteriormente, siempre va a haber una representación internacional. Siempre va a tener... A pesar de que no haya una... Comenté que no haya una embajada tan grande en sí. Pero siempre va a haber una representación internacional. O sea, porque nosotros tenemos... ¿Y ellos son como empleados públicos? Se podría decir que sí, son parte del sector público. O sea, les mantenemos con dinero del pueblo. O sea, más que eso, es cachas cuántas personas se necesitan como representantes en cuántos países. Sí, es que bueno, hay que también entender que el mundo en el cual nosotros nos manejamos es súper anárquico. ¿Ya? Entonces siempre vamos a necesitar como que de estos entes que nos representen y que establezcan un tipo de diplomacia. Porque no hay una policía internacional que nos pueda decir, no, eso no se hace. Entonces, al mantener este tipo de relaciones bilaterales o multilaterales con otros países, pues nos da cuenta de que tenemos como que una hermandad, o en sí convivimos armónicamente con los otros países, porque en el caso de que no fuera así, o que los otros países no estuvieran dispuestos a este tipo de relaciones, pues todo el mundo haría lo que quiera y haría guerras y haría un montón de cosas. Oye, pero, y por ejemplo, qué sé yo, el embajador de Ecuador en Ghana, así, en África, ¿sí? O sea, en Chipre. En Chipre, ¿qué hace? Es que hay también que establecer otro punto aquí. Ajá. El que haya, por ejemplo, situaciones precarias, por así decirlo, como guerras civiles o cosas así, aquí entra a colación otro derecho, que es el derecho internacional humanitario y que es el derecho de la guerra en sí. Entonces ahí tiene bastante... ¿Tenemos derecho a la guerra? Sí, tenemos derecho a la guerra. Sí, pero bueno, para tener el derecho a la guerra pues hay bastantes principios y bastantes como que entes que regulan esto y pues que protegen a los civiles en sí. Y entendiéndolo así que los militares son los que se están peleando. Y pues civil igual es un embajador, somos nosotros civiles, entonces es un tema bastante complejo, como les digo, hay reglas y leyes para todo. ¿Y cómo es la elección? O sea, creo que estaba confundido un montón entre el cónsul y el embajador. ¿Cómo es su elección? O sea, ¿cada cuánto tiempo? ¿Tal vez es como presidencial? ¿O cómo es esto? Esto depende mucho de la representación que exista dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. Entonces, creo que los cónsul son elegidos igual por parte de la administración del Ministerio de Relaciones Exteriores y en sí por entidades públicas. Entonces, creo que sí, o sea, se da por estas elecciones públicas y pues de personas que están a cargo del ministerio, por así decirlo. ¿Y si no pasa nada en Ghana? O sea, no hay ni siquiera ecuatorianos en Ghana, por ejemplo. Ajá, pero necesitamos nosotros representación ahí. O sea, no es que no se puede evitar eso. Eso, pero el cónsul en ese caso, ¿cuáles serían sus funciones? En el caso embajador. El embajador, ajá. En ese caso, como ya les dije, los embajadores son los encargados de establecer entes diplomáticos. Entonces ellos son los que establecen como que entes de cooperación en el caso de que necesitemos de Ghana o de Ghana necesite de nosotros. Entonces se tendrá que comunicar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y pues en sí establecer estos convenios o cosas así. Se trata, ajá. Y necesita un número de personas para, digamos, que están viviendo en la República Oriental de Macedonia, digamos, ahorita que estoy en el mapa, yeah. Y hay 50 ecuatorianos ahí viviendo, registrados. Uh-huh. ¿Ese es un número para que ya se abra un consulado o una embajada? ¿O con qué mínimo de habitantes o paisanos nuestros tiene que abrirse uno? Creo que tenemos que establecer otra vez esto de que hay una representación internacional en cada país, o sea, siempre, porque siempre vamos a tener como que, bueno, no siempre, ¿no? Pero siempre vamos a tener como que esa necesidad de tener como que una representación al país al que vamos, o sea, como migrante, sea como turista, sea como lo que sea, porque en cualquier momento nuestros derechos pueden ser vulnerados. Entonces va a haber una representación internacional que dé cuenta de los derechos internacionales y que dé cuenta también del derecho que tenemos nosotros como ciudadanos y de cada país, ¿no? Independientemente. Entonces, no creo que exista una regla específica de cuántos tiene que haber, pero cuando el número es bastante bajo, creo que hay este tipo de representaciones internacionales que les comentaba anteriormente. Vaya, vaya. Vaya, yo tenía vaya. Una pregunta referencia a lo que decías hace un momento, como por... O sea, si es que hay una mención, o sea, es que uno estudia derechos internacionales para poder estar como embajador o como cónsul, solamente te escogen, no es una aclaración, solamente escogen como a puertas cerradas, como, no sé, perdón, si lo voy a hacer como esta analogía, como tipo el Vaticano, es como a puertas cerradas o a dedo. A ver, te toca a ti. No es a dedo, sino que básicamente es por méritos. Tú accedes es como lo que mismo. A méritos. Básicamente aquí teníamos antes la... Hacen el baile de la silla. La Academia Diplomática. Y bueno, ahora ya no existe, pero antes había la Academia Diplomática y pues tenías que pasar por ahí para poder acceder a un cargo de representación internacional. Entonces... creo que ahora se basan mucho en la trayectoria de la persona y de cómo ésta ha influido dentro de los parámetros de representación del país y cómo ésta daría un punto a favor también al país en una representación internacional. Entonces, son muchos parámetros que se toman en cuenta como que para tomar en cuenta, valga la redundancia, en sí a un representante internacional. Ajá. Sí, estábamos hablando bien mal. Sí, hemos estado hablando demasiado mal, diría. Qué vergüenza. No. Pero qué tal si en vez de hablar mal, hablamos duro. Hablemos duro, por favor.

sabemos que te encanta ser el centro de atención. Pero esta vez, hazlo con inteligencia. Para eso, hay cosas que debes saber. Y hablamos un poco de esta aclaración y ya tenemos mucho más claro en este jueves no te agüeques de que no tenemos que hablar mal y tampoco esta redundancia que acabo de decir. Entonces, como que me gustaría descender como en el tema más como de los viajes, también como en estos derechos que tenemos nosotros como de la movilidad y de las personas. Y ahí nosotros como ecuatorianos tenemos el derecho a esta movilidad humana y hay países en las que no necesitamos visa, ¿cierto? Como esta visa para un sueño que necesitamos, ¿cierto? ¿Nos podrías comentar un poco de esto? ¿Estos países? O sea, ¿cómo hay un límite de días o...? Sí, básicamente estos países con los que no necesitamos visa son países con los que tenemos como que relaciones bilaterales bastante fuertes y son bastante los países de América Latina, de Sudamérica. Yeah. Entonces, es un máximo de 90 días en los cuales nosotros podemos acceder al país turísticamente. Y pues no necesitamos visa alguna. Y pues esa es la aclaración. Y hay países como ahorita veíamos como Antillas Holandesas. Podemos irnos a Aruba, Argentina, Bahamas, Bolivia, Veracruz, Brasil, Chile, Corea del Sur, China, Colombia, El Salvador, Federación Rusa, Honduras, Haití, Hong Kong, no hay Indonesia, necesidad para visa de París a Rusia. No. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Sí, dije, si alcanzo a llegar al a la final. Esperen. ¡Qué bien! No, Rusia no. ¡Ay! Me rompiste el corazón. Corea del Sur, dije. ¡Ay! Ah, Federación Rusa. Corazoncito. Pero obviamente con un máximo de días, ¿no? De 90 días. Sí, y no o puedes sea... ir allá como que acceder a ser parte de la población activamente, económicamente activa. Entonces, o sea, no allá puedo solo trabajar. Es turismo, no o sea, trabajar. Puedo ir 30, como es 90 días solo a hacer turismo, visitar a alguien, exacto, fin. Exacto. Ya. Exacto. Ok. Pero, ¿qué sí necesito para salir? ¿Es necesario siempre tener el pasaporte? Sí, ¿o puedo irme a qué sé yo, a Colombia sin pasaporte? No, siempre vas a necesitar el pasaporte. El pasaporte es como que un requisito obligatorio de viaje. Entonces, siempre lo vas a necesitar para cualquier lugar. Solo que viajes dentro de aquí del territorio ecuatoriano, pues no lo vas a necesitar. Pero cuando viajas exteriormente, porque te lo tienen que sellar cuando sales del país. Entonces, por ejemplo, te vas a Colombia, te lo tienen que sellar. Regresas de Colombia, te lo tienen que sellar. Con eso se dan cuenta de que no te quedaste allá. Y pues los 90 días los tienes para gastarlos allá, por en caso de países en los que no nos piden visa. En el caso de los países que nos piden visa, pues ya más complicado. ¿Y qué pasa si una persona, digamos, viaja a Estados Unidos y tiene su periodo como, ya, perdieron la visa y está de turismo y toda la cosa, pero ¿y si se queda más del tiempo necesario? Deportado. Ya está como, ya está de legal, ¿no es cierto? A la cárcel de Trump. Ya está, y cuando regresa... A las jaulitas. ¿Qué pasa? O sea, ¿le pueden dar el pasaje? Como, ¿qué tal? ¿Regresa si es que él compra el pasaje o le dicen usted, ya no puede regresar? Lo que pasa en esos casos es que... por ejemplo, tenemos diferentes tipos de visa en cada país. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que acceder es a esta visa que nos permita acomodarnos a lo que nosotros queremos ir a hacer en otro país. Por ejemplo, queremos estudiar, tenemos que aplicar una visa de estudio. Queremos ir a trabajar, una visa de trabajo. Queremos ir a turistear, pues tenemos la visa de turismo. Entonces, tú no puedes hacer con la visa de turismo cosas que quieres hacer con otras visas. Entonces, todo es... está estipuladamente como que manejado por leyes, entonces, sí. Chuticas. O sea que ya no me puedo quedar. No, ya no te puedes quedar. ¿Qué pasa si se me pierde el pasaporte o me roban el pasaporte en otro país? ¿A dónde voy? A la embajada, para que ellos te ayuden como que con este tipo de reconocimiento. y pues en sí pueda regresar a tu país en el caso de que lo necesites. O sea, o te pueden expedir una visa. O sea, que te dan un reconocimiento por haber perdido el pasaporte. O sea, no reconocimiento en ese sentido, sino... No. Reconocimiento... No, reconocimiento... A lo que me refería con reconocimiento es como reconocerte a ti como ciudadano del país. O sea, no darte como que un diploma porque perdiste el diploma. Pero por eso sí necesitamos como nuestra cédula. Ellos tienen como que una base de datos, todos tienen una base de datos y pues ahí depende de las circunstancias y de la emergencia que cada uno tenga, pues lo puedes acceder fácilmente. Ellos te van a ayudar. Te costaría la expedición a través de un pasaporte. ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro ellos? Y depende también, o sea, de la emergencia que tengas, porque hay personas que literalmente han estado expuestas a como que a problemas bastante fuertes, como que desastres naturales y cosas así que no tiene claro. Entonces el país pues toma las precauciones al respecto. Entonces, como les digo, es básicamente dependiendo de la emergencia y en sí del problema que esté suscitándose en ese momento. Porque si lo perdiste porque te fuiste de farra en la noche, o sea, no creo que sea una emergencia. Bueno. Oye, sí es bastante interesante conocer esto porque es bastante sabido que, por ejemplo, a las víctimas de trata, lo primero que hacen es quitarles sus documentos. Exacto. Para que no puedan movilizarse. Exacto. Pero ellas podrían tranquilamente ir a la embajada y decir, ¿sabe qué? Me está pasando esto. El problema con eso es que ellas son trasladadas ilícitamente a los países a los que ellas están. Entonces nosotros no tenemos como que un registro de que se ha salido del país. Entonces es un proceso mucho más grande. Ahí se abre como que una carta para que se investigue y todo este tipo de cosas. Pero en sí la protección sería inmediata si ellas alegan que pues habría este tipo de problemas. Es que sí puede ser un problema, qué sé yo, que yo diga, yo soy Camila Cárdenas. Y yo estoy, qué sé yo, en Europa. Entonces, y tienen que darse cuenta que en verdad soy Camila Cárdenas y no la que está aquí sentada. Exacto, por eso es que ahora hay un registro bastante grande. Ya no es como antes que te tomaban la foto y te la imprimían ahí mismo, sino que ahora tu foto va a la base de datos. Entonces todo esto está sumamente como que controlado, por así decirlo. Entonces, sí, en estos casos que mencionan ustedes anteriormente de la trata de personas, eso se hace una hoja de investigación en la cual, pues, se establece bastantes parámetros, pero como les digo, la protección en este caso sería como que inmediata. ¿Y en qué casos? A ver, yo tengo otra pregunta. Es lo de un caso que pasó recientemente de una persona que se le perdió el pasaporte aquí en nuestro aeropuerto. Entonces... Y a esto de que el aeropuerto es que un territorio... Es que se quedó viviendo ahí. Ajá. El aeropuerto es un territorio como neutro, o sea, no pertenece a ningún país y no puede salir de él. Uh-huh. O como varias películas como la de El Terminal con Tom Hanks. Claro. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? O sea, ¿quién actúa? ¿Quién emite? Y en este caso no había embajada aquí de este país del pobre hombre que estaba aquí. Ya, a ver, en estos casos, primero lo que se tenía que establecer sería... por ejemplo, ¿en qué aeropuerto pasaría esto? ¿Y de qué nacionalidad es la persona? Entonces, de acuerdo a esto, va a la embajada, a la representación internacional de su país, y pues establece que se le ha perdido esto y cosas así. En los aeropuertos es un poco más complicado cuando hay esto de la movilidad humana, y por eso tenemos el derecho internacional privado, que es específicamente para estos casos y para los casos de los ciudadanos y todo eso, cómo determinamos la nacionalidad de cada uno y todo esto. Entonces, hay bastante como que representación, y lo que tendría que hacer esta persona es acercarse como que a... En sí, lo más rápido que podría hacer es acercarse a su aerolínea y pues establecer que ha pasado esto, y en este caso pues ellos le podrían ayudar como que para establecer un tipo de conexión en sí con su embajada o con su ministerio. Vaya, hablamos bastante sobre los derechos internacionales, sobre el derecho que tenemos. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son estos derechos a los que nos tenemos que dar cuenta nosotros para que no sean vulnerados, o sea, nuestros principales? Porque si no sabemos, ¿cómo sabemos que nos están atentando? creo que los principales derechos que nosotros accedemos inherentemente por el hecho de ser seres humanos son los derechos humanos. Entonces, eso... para darte cuenta de que están vulnerando algún derecho tuyo, pues como ciudadano tú tienes la obligación de conocer esto. Bien. Y de conocer qué derechos tienes, qué obligaciones tienes como ciudadano, a qué puedes acceder, a qué no puedes acceder. Entonces, creo que eso es bastante importante, como que nosotros por el hecho de ser ciudadanos estemos como que, no obligados, sino como que tenemos en sí la obligación, si queremos acceder a estos derechos en sí. Si es que una persona, o sea, por ejemplo, estamos por la calle, ¿y qué autoridad nos puede pedir? Estamos en una ciudad extranjera, en un país extranjero. Y si una autoridad nos dice, quiero revisar sus documentos, y le decimos, oiga, usted no, o sí. ¿Cómo podemos proceder en ese momento? ¿Sabes? Exacto. Primeramente, se debe establecer como que por qué te los está pidiendo. O sea, ¿qué quiere con tus documentos o qué actividad estabas tú realizando al momento en el que te pidió los documentos? Uh-huh. Entonces, en este sentido, creo que es bastante importante establecer este tipo de cosas para nosotros como que darnos cuenta de por qué nos está pidiendo y también qué tipo de autoridad te lo está pidiendo, porque en sí tú no tienes que darle por tus derechos la información tuya a cualquier persona. Bye. ¿Y si me niego y me llevan, qué sé yo, en preso o lo que sea, ¿a quién reclamo? ¿A quién reclamas? Es que eso depende, porque eso te digo, tienes que establecer qué estabas haciendo en el momento en el que te pidió los papeles. Suponiendo que nada, estaba caminando por la calle, pero no era pues en Colombia, sino era en Rusia, y me vieron morenito y me dijeron a ver sus papeles, por ejemplo. Lo que deberías hacer en este caso es igual, acercarte, bueno, no acercarte, sino establecer como que un vínculo con la embajada, porque eso es nuestra representación allá. Es como que nosotros fuéramos aquí a algún ministerio a reclamar alguna cosa que haya pasado. Entonces, la embajada lo que hace es representarnos ahí internacionalmente y es como que un tipo de casita nuestra allá, por así decirlo, en otros países, y que nos ayuda como que con todos estos trámites administrativos y en sí que necesitamos nosotros para poder entender un poco más de nuestra situación cuando somos migrantes. Ah, ya, qué interesante. Yo conocí el caso, pero se los pidieron aquí en Ecuador. Entonces, lo que tiene que hacer es como que, si es que siente que ha sido vulnerado en sí, puede abrir una hoja de investigación para que se le investigue a la persona que se le pidió los papeles y bajo qué parámetros te pidió los papeles, por qué te los pidió. Pero eso en la embajada. Por racistas. Es que no creo que te detengan por eso, no he oído casos que te detengan en sí por eso. Pero hay personas que sí tienen mal hecho los papeles de migración, entonces ahí sí es un poco más complicado. Es como que voy caminando tranquilamente por la calle y me dicen, a ver, deme su cédula, por ejemplo. Es como ahorita, deme su cédula y no la traje por A o B, entonces como no estoy identificada me pueden llevar. O sea, eso sí, pero es por no estar identificado. Exacto, hasta el momento en el que tú demuestres que eres tal persona con tales documentos y que tus documentos están en regla aquí. Y listo. Exacto. Bien. Eso depende también de las cosas que quiera hacer cada país. Por ejemplo, un país puede decir, hoy quiero hacer, digamos, batidas. Y ya, y me paro en la Foch y a la persona que se me pase le pido la cédula. Eso es dependiendo. Aquí también hacen controles de eso, te piden el número de cédula y pues ven si es que no tienes algún delito, alguna denuncia por alimentos o cosas así, entonces es dependiendo, ¿no? Y ellos te lo pueden pedir solo para ver eso y ya está. Oye, ¿tú? Yo tendría derecho también a un abogado. Sí, a guardar silencio. Como en las películas. Y guardar silencio. Sí. Hasta que se demuestre lo contrario. Siempre quise decir eso. La verdad no soy tan afín a la jurisprudencia en sí como tal. Pero sí, bueno, sí conozco algunas cosas. ¿Y qué hace un relacionador internacional entonces? Cuéntanos. A ver. La última cosa que debemos saber. Creo que la razón, bueno, voy a hablar desde mi experiencia y por mí mismo, creo que la razón por la cual yo escogí mi carrera es porque es una carrera súper abierta, que a mí me permite como que acceder a bastantes cosas. Es una carrera que me permite actuar socialmente, políticamente, culturalmente, entonces me parece que es algo súper amplio y es algo en lo que yo siempre he querido como que incursionar. Entonces esto me abre puertas para acceder a diferentes cargos y a diferentes tipos de representación de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Entonces creo que esa es la base por la que yo te puedo hablar desde mi experiencia. Hay otras personas que consideran que pues se puede realizar política con esto, cosas así. Uh-huh. Yo te estoy hablando desde mi experiencia, y creo que es una carrera muy muy chévere como que para transformarte en un agente de cambio. Tú ya conoces los parámetros por los cuales, o las cosas que están pasando dentro del mundo, y pues tú puedes poner tu grano de arena ahí para cambiarlo y hacerlo mejor. Pero ¿quién pone en por fin empleos o multitrabajos? Necesito relacionista público. Lo que tú verás, mi carrera a mí me permite acceder a por ejemplo, aquí en el país, a trabajos uh-huh. de administración pública, porque yo veo administración pública, a trabajos uh-huh. de negociación. Nosotros, básicamente lo que hacemos, o sea, para que me entiendas un poco mejor, uh-huh. es... como decía un amigo, nosotros lo que vemos en un proyecto o en un tipo de, no sé, de proyecto, por así decirlo, uh-huh. es nosotros maximizamos los beneficios y reducimos los costos, porque somos lo que nos enseñan a nosotros es hacer grandes negociadores. Entonces, uh-huh. eso es lo que nuestro fuerte en sí. Entonces, sí, administración pública, negociación. Creo que nosotros, nuestra rama o nuestra carrera nos permite como que contribuir un poco más y en sí transformarnos en agentes de cambio, que para mi pensar creo que es algo que el mundo necesita bastante. ¡Qué hermoso! Chicos y chicas que nos quieran escribir el día de hoy, que nos dejen en los comentarios la respuesta a los siguientes acertijos. A la Cami le di como que ya sabía la respuesta de eso. En un cajón hay 22 calcetines azules y 37 negros. Tienes que sacar un par de calcetines a ciegas. ¿Cuántos calcetines tienes que tomar para armar un par? Y el otro es, ¿qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ni una vez en 100 años? Sí, les voy a dar entonces un ratito más para que lo piensen. Así, a ver si es que nuestro invitado también acierta algún. A ver. Pero sin juzgar, eso es trampa. No, nada. Mientras tanto, vamos al segmento que más hemos estado esperando. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después se sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón el que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. hermoso. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ha sido una charla bastante interesante. Hemos aprendido un montón, incluso tanto de relaciones internacionales como de esta carrera en sí, que poco sabemos qué mismo hace y por qué hace, quién lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos has abierto los ojos. Pero yo también les quiero abrir los ojos. ¿Sí o no? Para que hablen duro, duro. A ver, niños, ¿lo lograron o no lo lograron con los acertijos? No, la verdad. No. No, a o ver, sea, yo botaría el cajón. Vamos con el primero. A buscar la media que falta de las azules, de las negras. Y mentira, estaba puesta dos medias diferentes. A ver, Dieguito, entonces. En un cajón hay 22 calcetines azules y 37 negros. Tienes que sacar un par de calcetines a ciegas. ¿Cuántos calcetines tienes que tomar para armar un par? ¿Para armar un par, dos? No, pues, pero un par del mismo color. Por eso. ¿Y si te sale un azul y un negro? Pero... No, porque no había negro. A ciegas, pues. No, no, no. Hay 22 calcetines azules y 37 negros. Perdón, pensé que era rojo. ¡La madre! Ya no sabemos ni escuchar. A ver, niño. A ver, ¿cómo le hago? A ver, invita. Cojo los de la derecha, uno de la derecha y uno de la izquierda. Y ya. A ver, Sebas. Cuatro. Dos con una izquierda, dos con la derecha. O sea, están mezcladitos, pues. Tengo una porción de... Tengo una probabilidad de poder sacar... Claro, pero para que cumplas esas probabilidades y que al menos saques un par del mismo color, tienes que sacar tres. Al menos. Claro, tienes que sacar al menos tres. Tres azules y tres negros. No. Solo sacas a ciegas. Tienes el cajón ahí, metes la manito, sacas tres calcetines y ahí podrás de seguro tener al menos un par del mismo color. ¿Y si es que solo saco tres azules? No encuentro error a su lógica. Claro, o pueden salir tres azules o pueden salir tres negros, pero igual ya tienes un par. Exacto, tienes un par. Porque si sacas cuatro, ya tienes dos pares. Vamos con el siguiente, a ver si es que lo logramos o no lo logramos. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ni una vez, ni una sola vez en 100 años? No era la O. Pues una letra. Porque dice 100 años. A ver. ¿No? ¿Se anima? Diga, ¿no? Diga, diga, diga, diga, diga. Que diga, que diga. Diga, diga, diga. Es la letra I. Es la letra M. Porque hay una sola vez en minuto... Dos veces en momento. Y ni una sola vez en 100 años. Ah, no, si hay 100 años en mí. Sí. Ay, si hay 100 años. Sabemos que tu memoria es frágil. Por eso llegó... Rebobinando. Tenemos un minuto, 49, 48. Hoy hablamos con un invitado, el Sebas, un gran amigo, y que nos habló sobre su carrera. Hicimos como unas pequeñas declaraciones entre consulado, cónsul, embajada, embajador. ¿Qué pasa cuando una persona nace en un avión? De la vida. Cuando nos perdemos, cuando hacemos alguna cosa. Cuando pierde, ¿qué, si es que te premian o no te premian, si es que pierdes el pasaporte? Ahora entiendo por qué hay dos doctorados en casa, no me digas. No es por los estudios. No, los saberes, facilito, sí. Por perder el pasaporte. Tuvimos un invitado genial y aprendimos un montón. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, como les dije en un principio. No, muchas gracias. Las puertas abiertas a Entre Líneas, porque esto es Entre Líneas, el programa donde podemos hablar de cine, música y letras. Lo siento, es que iba a decir una cosa que no tenía que venir al caso. Pero ya, nos despedimos. Adiós. Chao, chicas. Chao, chao, chao, chao. Infinito Digital presentó Entre Líneas.